Correré a ti cuando ya no tenga respuesta. Correré a ti cuando todo me salga bien. Correré a ti cuando el miedo toque la puerta. Correré a ti porque yo sé que tú eres fiel. Y es que tú eres mi fortaleza, tú escudo y mi defensa, castillo y roca fuerte. Y aunque no pueda verte, no hay nada más real que tú. Y es que tú eres mi fortaleza, tú y escudo y mi defensa. En tus manos, te confieso que a veces me estresa ver que todos mis planes fallaron. Tengo dudas, mil dilemas, porque no puedo ver lo que ves, pero tú me ayudas y me llevas al destino como un GPS. Y no, no, yo no tengo miedo, no, yo sé que en ti lo puedo todo. Todo lo que tengo lo tengo porque tú eres fiel. Y es que tú tengo porque tú eres fiel. Y es que tú